Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Decíamos más temprano que era nuestro interés querer saber cómo se estaba viviendo allí en Israel toda esta situación de conflicto, de guerra, de muertes y de muchísima incertidumbre, sin duda. Y hemos generado una comunicación con alguien que es amigo de la casa, amigo de Aspen Punta 103.5 FM, y que seguramente, en base a su experiencia, nos va a poder detallar cómo se han estado dando las cosas en estos últimos días. Estamos en comunicación con Daniel Rosenblatt. Daniel, buen día, bienvenido. Gracias por generar esta comunicación con nosotros. Buen día y muchas gracias por escucharnos. Contale a los oyentes quién eres y desde cuándo estás allí. Yo soy Daniel Rosenblatt. Crecí en Montevideo y viví un par de años en Maldonado. Y con 18 años me vine en el 2016 a Israel a estudiar y vivir aquí. En estos momentos estoy haciendo un doctorado en matemática en la Universidad Hebrea, y el sábado a la mañana me desperté y escuchaba alarmas y bombazos del sistema de protección que explotaba los misiles en el aire. Contale también a los oyentes geográficamente dónde estás ubicado. Yo vivo en Jerusalén, es donde me desperté el sábado a la mañana, y el domingo, en cuanto pude, me tomé un tren y vine a la casa de mis padres, que está más en el centro del país, en la ciudad que se llama Netanya. Bien, eso significa en las distancias, para ubicarnos geográficamente con el espacio principal del conflicto, ¿a cuántos kilómetros? En Jerusalén estaba a unos 60 kilómetros, 50 kilómetros de todo el conflicto, y en estos momentos me encuentro aproximadamente a 100 kilómetros. ¿Cuáles son para ustedes, los ciudadanos, las medidas que se toman en las precauciones y, bueno, las medidas que se toman en lo que tiene que ver con los cuidados y la forma en que se tienen que manejar en una situación bélica como esta? Lo primero es estar pendiente de dónde están los lugares seguros. Hay en todas las ciudades y en todos los lugares, hay lugares que son protegidos contra explosiones. Muchos apartamentos hay, en otros no hay, entonces se recomienda que se vaya a las escaleras y saber siempre, en caso de una alarma, dónde es el primer lugar donde se tiene que ir, no importa dónde se esté, y saber los tiempos en cuanto se tiene que llegar. Lo siguiente es quedarse en lugares cerrados, más que nada, no estar saliendo de la calle, principalmente por el tema de que se han infiltrado terroristas dentro del país, en este caso, más que nada en el sur, pero de todos modos se recomienda dejar la vía pública lo más vacía posible para que las fuerzas de defensa puedan operar tranquilamente. Y lo otro es, pidieron ahora estos días, de que en caso de que tengamos que estar cerrados en los lugares de defensa, de tener suministros de comida y agua por 72 horas preparados. La vida normal del país se detuvo en todo el territorio nacional. Completamente. Se detuvo, y no solo estos días, sino que, por ejemplo, en la universidad renovaba actividades la semana que viene, empezaba el semestre, y ya se postergó por una semana, por lo pronto. Puede ser que se haya postergado más tiempo, dependiendo cómo se desarrolle esta situación. Y también yendo al supermercado, en general la vía pública, lo ves el país detenido, las tiendas se operan a 50% de capacidad personal o ni siquiera están abiertas, y todos los servicios reducidos a capacidad de operación mínima que se necesite, y el resto de estar protegidos en las casas. ¿Han tenido afectación de los servicios esenciales como energía eléctrica, como agua, como atención de salud, por ejemplo? Energía eléctrica está funcionando de forma correcta, el internet también. Servicios de salud, por suerte, no he tenido que utilizar, pero sí tengo entendido que los hospitales están llenos de gente, o sea, están operando a capacidad máxima de que por todo el tema de los heridos que hay. Y agua, por ejemplo, en el supermercado hoy estuve y quedaban muy pocos paquetes de agua. Estaba, en general, la gente ahora con la advertencia que eran de tener comida y suministros por tres días, estaba la mayoría del supermercado vacío, o sea, habían vaciado gran parte de las cosas. ¿El momento y las características del ataque los tomó de sorpresa? Totalmente. Esto refleja mucho lo que pasó en 1973, en la guerra de Yom Kippur. Fue muy parecido, con características distintas también. Es muy parecido en el tema de que atacaron en un día sagrado. Era un era una festividad judía que se llama Simchat Torah, que es cuando se termina de leer lo que es nuestra Biblia y se empieza de vuelta y se festeja y se va al rol de la Torah. Y esta festividad cae al final de una semana de festividades que se llama Sukkot. Entonces, atacaron ese día, que no solo era esa festividad, sino que también coincidía con el Shabbat, que es cuando la gente no está con teléfonos ni ningún tipo de comunicación, porque es el día de descanso. Entonces, gran parte de la demora y del problema fue de que atacaron en el sur y mucha gente estuvo encerrada en sus casas, en lugares protegidos, por más de 12 horas, esperando a que vengan las fuerzas de protección, porque mucha gente no tenía métodos de comunicación, no tenían los celulares cargados, o no los tenían a mano, porque era un día que se supone que se descansa y que no podía pasar esto. Y además de eso, siendo una festividad, el ejército tenía sus fuerzas reducidas, o aproximadamente un 50%, porque liberan a los soldados que puedan ver a sus familias en las festividades. ¿Eso fue lo que sucedió en otra oportunidad, no en esta? No, sucedió en esta oportunidad, también. Este es Simchat Torah. En el 73 sucedió algo muy parecido, que atacaron en el día más sagrado de la religión judía, que es Yom Kippur, que fue un las características son distintas porque en el 73 fue una guerra entre ejércitos, atacaron ejércitos de distintos países, y se dio la mayoría de la batalla se dio en las fronteras y entre militares. Aquí se está hablando de que fueron terroristas que invadieron asentamientos de civiles en el sur y atacaron, raptaron y violaron gente de las comunidades del sur del país. ¿Israel puede llamar o llamó ya a civiles para ir al frente de batalla? No civiles, sino reservistas. Aquí el servicio militar es obligatorio para la mayoría de la gente. Entonces, todos, o la gran mayoría del país, ha recibido entrenamiento militar alguno. Y todas las personas que hacen el servicio militar y lo terminan quedan como parte de las reservas del país. Entonces, se ha tenido un llamado, creo que 300.000 personas de reservistas ha llamado. Es el llamado más grande de reservistas que ha habido en la historia del país. ¿En estos días? No, no, en la historia total del país ha sido el llamado más grande que han tenido que hacer de reservas. Pero para esta ocasión, 300.000. Sí, sí. Correcto. Bien. Desde que se dio, hay vuelos, están poniendo vuelos para traer a los israelíes que estaban afuera, para poder traerlos y que puedan ayudar a combatir. Daniel, hace unos años ya que vives allí, ¿cómo es vivir allí con este tipo de amenazas constantes, digamos? En el día a día no es algo que se viva o se sienta. En el día a día es un país muy seguro, que inclusive con el tema de que todo el mundo está entrenado militarmente y de que si hay mucha presencia policial, de que uno vive tranquilo, uno puede ir por la calle con el teléfono en la mano, con la música, con lo que quiera, y no siente presión alguna de que si lo van a robar, de que si lo van a raptar. Uno va tranquilo y vive en el día a día tranquilo. Hay una seguridad que se siente en el país, quitando ocasiones fuera de lo común, como lo que está pasando estos días. En general, inclusive diría que me siento en el día a día más seguro viviendo aquí que me sentía en Uruguay, con el tema de que hay robos y cosas así que suceden en el Uruguay. Daniel, ¿ha habido gente afectada en estos días cercana tuya, ya sea familiares, ya sean compañeros de trabajo, gente que con la cual tengas vínculo? Por suerte no he escuchado ninguna persona conocida mía que haya sido raptada o haya sido asesinada. sí estoy un poco preocupado por compañeros de la universidad que sí sé que están combatiendo en estos momentos, y no he escuchado nada de ellos porque tienen orientación de no tener el teléfono con ellos, ¿sí? Entonces, hasta que esto termine o pase en un par de días, no me enteré qué ha pasado, qué no ha pasado con mis conocidos, pero por lo pronto nadie que conozca ha sufrido consecuencias de esto. El país de España está en este momento diciendo que la cifra de muertos supera los 900 en Israel y los 750 del lado palestino, pero que de manera paralela el gobierno ha afirmado que hallaron 1.500 cadáveres de milicianos de Hamas ya muertos en combate. ¿Esta misma información es la que ustedes manejan allí? Aquí la información principal que nos dan es el número de heridos y número de muertos de nuestro lado. Es correcto que está por encima de los 900. La cifra que estaban diciendo estos días era alrededor de 900 muertos, y estaban diciendo alrededor de 2.500 heridos de nuestro lado. Para poner en contexto esta cifra, es el domingo, el domingo fue el día desde el Holocausto que más judíos han muerto por un ataque. Y a esta altura de las circunstancias, ¿consideran ustedes que, y según la información que les llega, de que de alguna forma Israel ha ido controlando la situación? Se ha ganado control de la situación, claramente. Nos agarró por sorpresa la situación, y yo creo que por eso ha sido la gran cantidad de muertos y la gran tragedia que se está viviendo, es por el tema de que ha habido una falla de información, de que no se predijo este ataque y fue totalmente de sorpresa, y por eso también tomó mucho tiempo el reganar control de la situación. Pero por lo que tengo entendido, la mayoría de los asentamientos en el sur han sido tomados de vuelta, la frontera con la franja de Gaza ha sido retomada, se han puesto minas para prevenir el paso de terroristas, y se está de a poco consiguiendo recontrolar y suprimir los terroristas que se infiltraron a nuestro país. Esa misma información es justamente la que en este artículo está incluyendo el diario El País. Daniel, queremos agradecer tu participación en el programa, la forma en que has ilustrado lo que están viviendo allí todos ustedes, y ojalá esto tenga una pronta solución por el bien de ustedes y por el bien del mundo. Sí, si puedo agregar algo, me gustaría contar un poco de lo que se vive aquí como civiles también. A ver. De que en las redes sociales y lo que veo de mis compañeros y amigos, hay algo que queda muy bonito aclarar, es de que la unidad de nuestro país frente a esta situación, de que ni bien se pidió llamados a gente que done sangre, tuvieron que al rato ya decir que no venga más gente porque ya se había donado suficiente sangre. O sea, la gente, había fila para donar sangre, filas inmensas, la gente salió a las calles a darle comida a los militares que estaban yendo al sur a apoyar, salió la gente a prepararles comida, tengo amigos que hicieron tortillas de papa para enviar a los militares, todo tipo de restaurante preparando comidas para enviar. También, por ejemplo, Wolt, que es la aplicación donde se pide la comida, sacó un programa de poder hacer donaciones de dinero para enviarle paquetes de comida a las familias que han sido desplazadas, gente ofreciendo sus casas para una ducha para la gente que necesita, gente que fue desplazada a sus casas, tener donde quedarse, y se está viviendo una unidad del país que en ningún otro lado lo he vivido, la unidad del país y la solidaridad entre la gente aquí. Bien, Daniel. Gracias y saludos para tu familia. Buena jornada. Muchas gracias. Adiós. Hasta pronto. La conversación era con Daniel Rosenblatt, en directo desde allí, desde Israel. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.